Creo en el Dios ladrillo todopoderoso, creador del cielo y de Marbella. Creo en sus terrenos recalificados, que fueron concebidos por obra y gracia del blanqueo. Y nació de Santa María la avaricia. Padeció bajo el poder de Paco el Pocero, Juan Antonio Roca y muchos peperos. Fue cimentado, puesto y abandonado, convirtiendo las urbanizaciones en zonas ceros. Y al tercer día explotó de entre las burbujas. Y subió el IBI, sentándose a la derecha de los corruptos. Dios ladrillo, todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los pobres y a los desahuciados. Creo en la especulación, la Santa Iglesia Católica, la corrupción de los bancos. Creo en el perdón de los parados, la resurrección de la cabaña y la vida ermitaña. Amén. No me digas que no es para mí partirse de la risa. Hombres, si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Buenas tardes, amigos bipartidos de risa. ¡Qué programón! Aquí en Agora Sol y Mañana Tiempo. Bueno, amigos, estamos aquí en un programa, ya sabéis, los que los escucháis siempre, que esto es súper divertido, con una gentuza maravillosa. Estamos con Fernando Moraño, habitual aquí. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenos días. Estamos con Richa Salamanca. Bueno, es, un, es el poeta, el rapsoda de la comedia. Exactamente. Tenemos a rap os... con soda, oh, rap sí, con sí, soda. Sí. Oswaldo Lorido al Twitter, por favor, ese Twitter. Buenas maravilloso. Tardes. Buenas tardes, Oswaldo. Que nos han dicho, por favor, hablar de nuestro Twitter. Es el Twitter más famoso y más canalla de la red. Es arroba bipartidos. Qué sencillo, amigos, ¿verdad? Fíjate, ¿eh? Contar por ahí lo que queráis, contar, preguntar, decir lo que queráis. ¿Habéis visto que vos? Yo lo estoy mirando y lo diré en el programa, todo lo que nos digan aquí a través del Twitter. Él es la voz de los tweets, es el hombre que traduce. Soy la voz del pueblo. Es el lenguaje de los canarios. Está detrás del pajarito, ¿no? Claro, claro, porque Twitter descubrí hace poco que es como el canto de los canarios en inglés. O sea, los canarios ingleses hacen tweet, tweet, y los nuestros en cambio hacen pío, pío. ¡Qué claro. bonito! Por oye, eso, pero los perros aquí es guau, guau, y en Francia es ouj, ouj. ¿Veis cómo el mundo está condenado a llevarse claro, mal? En Estados Unidos es you can, ¿no? You can. Bueno, y luego, otra cosa muy importante, por favor, en el apartado de la sección Wicca Without You, hoy tendremos al gran científico Einstein, y por favor, por las redes sociales, por Twitter, hacer preguntas. Einstein os contestará, amigos, ¿de acuerdo? Recordamos, bipartidos. Recordamos que es Albert Einstein, no Frank Einstein, su hermano el feo. Ni Ram Einstein. Ni Ram... Bueno, a la parte técnica, amigos, tenemos a Rafa Malas, por favor, que es el que hace que todo esto sea posible, esas chorradas que se dicen el siempre, universo sin entero. Vosotros no seríamos se nada. Se está poniendo Hercúleo, Rafa Malas, va a haber que empezar a llamarle Rafa Buenas. Habrá que darle por Hercúleo. Se pues está poniendo macizorro, ¿eh? Rafa Cachas, luego Osvaldo Lorido con esa voz aterciopelada que tiene. Bueno, yo tengo gracias. Un tono un poco Carlos Herrera hoy, ¿no? Sí. Un poco bueno, hombre, pero después bueno, yo antes soy de David César, el cómico heavy, que no me he presentado, ya me estaban aquí pinchando. Que eso de cómico heavy es una especie de falacia, ¿no?, que me inventé. Pero bueno, David César aquí, pues para todos vosotros, una persona muy instruida, que ya a lo largo del programa lo sabréis. Y bueno, vamos con la primera sección, ¿no, amigos? Vamos esa sección allá. De actualidad. ¡Vamos! Bueno, pues recientemente, la semana pasada, Urdangarín ha marchado a Qatar como ayudante del seleccionador de balonmano. Ah, sí, vaya. Sí. Podría ir con el seleccionador de bajo mano también. Pero. Hombre, ¿cómo tiene que estar España para que los ladrones se marchen a otros países, no? Tiene que ser una experiencia, ¿no? Ir a Qatar y. ¿No? Y, exactamente. Y poder Qatar, ¿no? Exactamente, Qatar, lo que es la libertad, nivel. ¿No? Sí. Porque antes los ladrones iban a la oficina y ahora van a Qatar. ¿Qué ha pasado, no? Era mucho mejor que fuesen a la oficina, pero... Pero vaya, va de ayudante, ¿eh? Ojo. Sí, ah, sí, sí, sí, claro. Ya sabes que sí, soy... Sí, pero de ayudante cobrando 500.000 euros al año, ¿eh? Pero bueno, no, yo voy a ir de ayudante de él para ayudarle a cobrarlos. ¿Cómo le van a pagar, sinceramente? No, creo que... ¿Van a pagar en señoritas? Va en misión de... Va en una misión de... De paz, bueno, de paz, coño, de... Él lo hace sin plan lucro, ONG. Él va a donar todo ese dinero a una sociedad de discapacitadas mentales, la Familia Real Española. Eso justifica pero todo. Pero por imposición, ¿eh? Por imposición del cargo. Y porque si no, a ver quién se mete en la cama luego con el bicho. Bueno, en realidad eso podía haber dicho con todo lo que le pillaron, ¿no? Dijo, no, es que es para la asociación esta de los Borbones, exactamente, ¿no? Exactamente, es para los Borbones, que es uno disminuido muy cariñoso y muy campechano. Hombre, como dice nuestro compañero Juan Carlos Córdoba, prefiere marchar a Qatar a pasar calor que quedarse en España pasando bochorno, ¿no? Pero yo, como dije el otro día, digo, si este hombre bochorno ninguno, ¿no? Se le ha puesto mala cara, es verdad que Urdangarín cada día se parece más al gremlin malo, ¿no? Se le ha puesto un mechón blanco aquí, ¿no? Y decían que el Islam era malo y se está llevando a todos nuestros chorizos. Y mira que no comenzó. Cerdo. No comen cerdo, pero eso, rinden culto al cerdo. Le rinden ¿no? culto, pero no se lo comen, es verdad. No sé qué religión es la que hay en Qatar. Esta, si te pillan robando, te cortan las manos. Sí. O sea, que Urdangarín, si hubiese ido un poco antes, ya estaría muñón perdido. Tú dale tiempo. Muñón perdido. ¿Tú te imaginas a un tío con muñones jugando al balonmano? Solo de remate, con ¿no? un velcro ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues esto es que, bueno, sigue siendo triste, ¿no? Que en este país, al final, los cacos son los que tengan acceso a los mejores puestos de trabajo, ¿no? Sí. Porque también Rodrigo Rato se ha ido a la junta directiva de Telefónica, en fin, esto está sí, bastante claro. El otro día hablaron de Álvarez Cacos, precisamente, que también había estado cobrando muchos sobresueldos, ¿no? Cuando no podía, va a haber que empezar a poner los currículums, ¿no? Como punto, ¿no? Un pufo a Endesa, 500.000 pavos. Ah, pues esto nos interesa. Pero demuéstralo, ¿eh? Demuéstralo. Ese ya no es un resguardo de Suiza. Pero bueno, para no movernos del mismo terreno moral repugnante, yo quiero hacer mención a las últimas declaraciones de Dolores del Cospedal, ¿no? Dolores se llamaba Lola, decía la canción. Dolores se llama la zorra, es lo que diríamos ahora, en un tono claramente cariñoso, ¿no? Sí, por supuesto, pero de cariño siempre. Siempre. La señora de Cospedal, lo que es un modelo, sabéis que Thatcher murió hace poco. Ella, digamos que huele un poquito a cero quemado también, ¿eh? Es un rollo Thatcher sin menopausia, más follable, ¿no? Podríamos decir. Y nos ha sorprendido con unas declaraciones en las cuales asegura que los votantes del Partido Popular no comen antes de dejar de pagar su hipoteca. Me lo creo. Sí. Yo sí. ¿Por qué? ¿Qué te hace sospechar? Yo defiendo a los votantes del PP. Yo soy muy... No sé, yo creo que sí, que cuando uno tiene un discurso sobrio y entero, hay que seguirlo hasta el final. O sea que si no hay que comer, no se come, pero la hipoteca pagada. No, pero tiene su lógica, es más fácil pagar la hipoteca que pillar una mesa en el Chistu, ¿eh? O sea que por eso que no comen antes de pagar la hipoteca. No, yo pensaba que cuando le hablan de los desahucios dicen no comen. ¿Eh? Pero en todo caso, esto se podría llamar como antes muerto que moroso, ¿no? O sea, es una cosa que se han puesto de moda ellos. Y luego me llama la atención porque a Esperanza Aguirre le tiras un tupper a la cabeza y se enfada. Yo si lo hago más que nada porque no tienen nada que comer, ¿sabes? Bueno, aunque sea un poco de vacío al vacío, ¿sabes? O una cosa así. Bueno, en todo caso, hay que decir que los votantes del Partido Popular que no puedan pagar su hipoteca por culpa de Dolores de Cospedal, le va a costar cada vez más comer, porque cada vez que abre la boca sube el pan. Eso es cierto. Entonces, más a Cospedal, yo creo que la comida no le debe costar dinero, ¿no? Porque siempre dice, no costa, ¿no? No costa. Es verdad. Es gracioso, ¿eh? Pues hombre, es un mito erótico dentro del partido, ¿no? Es como que las ministras, ¿no?, del PP se conservan todas muy bien, ¿no? En laca. A mí no me atrae especialmente, ¿no? Pero sí es verdad que la Thatcher esta de Albacete tiene como... tiene un atractivo, ¿no? Hombre, dentro de lo que... Con la competencia que hay, quiero decir, si tú, por ejemplo, un día te acabas en un local y tiran ácido, sobre toda la gente, la que quede menos quemada parecerá la más atractiva. O menos quemado, es decir, no es una cuestión de género. Entonces, digamos que el ácido con ella ha sido un poco clínico, científico, o sea, que se ha portado bien. Pero aparte, ¿no? Es que siempre elegimos, dentro de lo que hay, elegimos siempre, ¿no? O sea, sí. Tú vas a un curso de punto de cruz de señora de 75 años y siempre hay una que te gusta más, ¿no? Sí, siempre. Yo creo que siempre elegimos, ¿no? Siempre seguimos algún culo, ¿no? Siempre, dentro de lo que hay, siempre dentro decimos de lo que hay, esto. Siempre seleccionamos. Siempre decimos el café con esta, ¿no? Siempre. Sí, sí, es verdad. Bueno, en todo caso, he de daros la enhorabuena a todos los amigos del 15M, porque de los creadores de Los Cachorros de ETA llega ahora el agente de Stop Desahucios, son nazis, nos han vinculado con ETA y con los nazis, es acojonante. O sea, yo jamás pensé que la gente de ETA podía pertenecer realmente con los... O sea, estoy absolutamente fascinado, porque nos han dado un nivel de terrorismo que ya quisieran mucho. Y siguiendo esta teoría, si nosotros estamos vinculados con el nazismo, Intereconomía pertenece a Sendero Luminoso. Pero bueno, habría que investigar, ¿no? Y bueno, esto es así, a fin de cuentas, un poco el análisis sobre las palabras de Cospedal. Bueno, viene muy bien, Fernando, a colación de lo que has dicho, lo que ella ha llamado nazis, pues ahora vamos a hablar del atentado que ha habido en Boston, ¿no? Estos sí son terroristas y no los que ella llama, ¿no? Terroristas. Sabéis que el lunes anterior hubo un atentado en Boston, en la maratón, ¿no? Famosa, ha habido 3 muertos y bueno, pues parece ser que fue con una olla a presión. Se ve que llegaron reventados, ¿no? Sí. O sea, que luego digan que el deporte es bueno. No, pero bueno. Se puede hacer humor negro, ¿no? Sí, sí. Vale, hombre, gracias. En todo caso, apenamos la pérdida de... Por supuesto, de las víctimas y no justificamos estos actos, pero se les fue la olla. Se fue la olla completamente. Un Harlem Shake fallido, yo creo, ¿no? Sí, fue. Es que, ¿por qué utilizan utensilios de cocina para hacer terrorismo? Ollas, tuppers a la cabeza de Esperanza Aguirre. ¿Qué vamos a ir ahora al Congreso con una Vaticao? O una pizza mozzarella. Bueno, yo lo que pienso es que parece ser que los terroristas son chechenos, ¿no? Pero llevan 10 años viviendo allí. Son ciudadanos americanos, han votado incluso a Obama. No, entonces, pero si cometes un atentado eres checheno. Claro, efectivamente. Pero hablábamos hace un par de semanas de la violencia a los institutos, ¿no? Que ya los profesores pueden llevar armas, tal y cual. Los alumnos se lían a tiros con sus compañeros. Este chaval, que es universitario, puede alegar perfectamente que lo del maratón de Boston era el proyecto final de carrera. Nunca mejor dicho, ¿no? Final total, ¿no? Claro, ese dice, no, es verdad. Mira, papá, lo que he hecho para el concurso de ciencias, ¿no? Lo guardaba para el día del padre, pero no lo puede evitar. Lo guardaba para el día del padre. Para el de la madre, vamos. Bueno, nada. No, está bien, porque... No, así no entiendo yo, porque si estás viendo que tu profe te tiene en el punto de mira, ¿no? O como hablábamos, pues... Normal. Lo que más me ha sorprendido es que, no tengo datos muy concretos, pero sé que Boston estuvo en estado de sitio. Dejó de ser un lugar, se convirtió en un sitio. Todo Dios a la calle, todo Dios en sus casas y la policía rastreando, porque hay que, o sea, la gente no va ni a trabajar. Mm. Hay que detener al villano lo antes posible. Yo me acuerdo la noche esta del asesino en la baraja, tío. Que sí, la aquí, ciudad, aquí no dan día festivo cuando un asesino anda suelto. ¿Eh? No, que va, que va. No. De todas formas, dijeron que la olla estaba llena de metal, le digo, son capaces de echar la culpa a los Motley Crue, ¿no? del atentado. No, pero escucha, pensaban hacerlo también con una olla de lentejas, que no es hierro, pero contiene. Oye, si son las que hacía mi ex, seguro, que se habrían llevado por delante a muchos más, ¿eh? Sí, ¿qué le pasaba a las lentejas? No, que no sabía hacerlas y las dejaba las lentejas más duras que cuando entraron, sí. Era una inútil en la cocina, desde el cariño, claro. Ah, vale. Menos mal que luego en la cama mejor, ¿no? Hemos hablado del asesino de la baraja, pero es que es verdad que... El asesino de la baraja, es verdad que está sobrecastigado porque en realidad mató una, pero es que se contó 40. Exactamente. Espérate, que el violador del dominó fue la hostia. Pues violó una y luego cayeron todas las demás. No, la violó y luego la dominó. La dominó. Joder. Venga, hoy es el día del libro, ya como última peripecia. Hoy es el día del libro. Yo quiero recomendar encarecidamente la biografía de José María Aznar. Tomo uno. Está escribiendo así, el segundo. Tomo uno, tomo dos, tomo perejil. Como libro de ficción, ¿no? Como libro de antes de ir a dormir. Si quieres tener pesadillas, pues te lees un poquito antes un capítulo cada día. Tiene una gramática bastante ágil y, y directa. Y bueno, Belén Esteban, como es el día del libro, Belén Esteban lo ha celebrando no yendo a Sálvame. Porque ya ha entendido que es el día que hay que librar, porque es el día del libro. Por eso no ha ido a Sálvame. Pero bueno, yo sospecho... Pero aparte, si no va a Sálvame, ¿qué hacen? Belén. ¿Qué hacen en Sálvame? Ah, pues no lo sé, no sé. Es que firman no sé libros, hacer, pero en la caseta del perro. ¿En la caseta del perro? Oye, ¿se imagináis que Belén Esteban va a firmar libros en la caseta, ¿no? Pero va a firmar narices, ¿no? Bueno, gilipollez. Yo sospecho de estos días conmemorativos, porque siempre que se le pone un día conmemorativo a algo es porque está en horas bajas, ¿no? Está el día de la Constitución, el día del trabajo, ¿no? El día del trabajo. El día del teatro, el día de las Fuerzas Armadas, todo de capa caída, ¿eh? El día de las Fuerzas Desarmadas, también. Está el día de más, que es el 29 de febrero. Que es el 29 de febrero. Y luego, ¿por qué no hay un día del corrupto, por ejemplo? O no hay un día del corrupto. No hay años suficientes en la historia. No, pero claro, como la corrupción ahora va bien, pues no necesita un Habría día. Habría que crear días en negro. No, sería cuestión de elegir un santo y fijar una fecha, ¿no? Efectivamente. Yo creo que podría ser el 30 de marzo, porque es el día en que cambian la hora. Así los corruptos podrían blanquear tiempo. Exactamente. Que les viene muy bien para compensar las horas. Las horas de talego. Pero claro, hay santos incorruptibles. Claro. Tienen brazos incorruptibles, ¿no? Sí. Pero... No, hombre, no me creo algún santo se ha tocado la morcilla. No, pero me refiero... ¿No conoces el brazo incorruptible? Incorrupto de Santa Teresa. No, vale, sí, que no ha tocado nada, ¿no? Digno no, de... No, que el brazo se conserva. Que aguanta como un jamón. Que no se pasa. Ah, que no, coño. Se pasa. Pero eso es como los yogures de estos de Pascual, que no caducan. Los Clesa de Arturo Fernández, ¿no? me los he dejado encima de la nevera y volvían a hacer el anuncio en el 2013. ¿Se acuerdan aquellos yogures del 92? Aún se los pueden comer. Bueno, pues esto yo creo que en la actualidad ya la tenemos pues ventilada. Pues sí, pues entonces tenemos que continuar con esa sección especial, esa sección maravillosa, esa sección titulada La nave del ministerio. Hoy, en la nave del ministerio, José Manuel Soria, ministro de Industria. Olé. Bueno, hoy hemos hecho siempre aquí un recorrido por todos los ministros del actual gobierno y hoy tenemos la suerte de que nos visita un ministro canario, por lo cual este hombre se ha alejado de la Universidad de Comillas, se ha alejado de la Universidad de Pamplona y de todos los sitios donde suelen ser ellos. Este hombre es nacido de Canarias, ¿vale? Entonces, este caballero me llama la atención mucho de él y es el primer misterio que me asombra. ¿Cabe la posibilidad de que Aznar no sea uno, sino varios? ¿Cuál es entonces el plural de Aznar? ¿Aznars? O Aznares. Aznares. Pues este podríamos titularlo como el misterioso caso de los Aznares. El señor José Manuel Soria es exactamente igual. No puede ser. Exactamente igual que José María Aznar. Lo más sospechoso es que él se dejó bigote en la época que él tenía bigote, ya el mismo peinado que él. Pero en cuanto el bigote del señor Aznar desapareció por un efecto velcro no deseado en el cuello de la botella. Este hombre se afeitó el bigote igual. A lo mejor no se lo afeitó, desapareció. Desapareció. Esto es pelo a pelo. Mitomanía es esto, ¿eh? ¿Y en qué lugar secretos van a parar los bigotes de los fascistas? Yo creo que el de Aznar está creciendo hacia adentro, por eso cada vez le cuesta más hablar. Porque tiene el hueco entre el labio y los dientes superiores lleno de pelos. Pero el de Soria no lo sé, ¿eh? Esto es una melomanía, claramente, ¿eh? Una melomanía. Melomanía, sí, porque como Aznar, con el pelo largo y con bigote, se parece a Luis Cobos. Sí. Mitomanía. Pero la melomanía no es eso de cuando te da el sol en la piel, que es muy malo. Bueno, eso es afición por los melanomas. Sí. Por los melanomanía. Oye, pero ¿y los abdominales? ¿Los tiene igual? Eso no lo sabemos. Eso es complicado porque Aznar tiene 18 abdominales. Sabes que el máximo es 8, pero él tiene 18, 19. Sí. ¿Ah, sí? Tiene un montón. ¿La vigorexia ha llegado a Canarias? Vigorexia canaria. Parece una película porno de lo más exótico, ¿no? ¿Papas arrugas o papas tableteadas? Igual la clave de las abdominales de Aznar es la botella, ¿eh? Que empinar el codo siempre tiras de abdomen, ¿no? Exactamente. En todo caso, este hombre se ha dejado también esa dulce melenita que lleva ahora Aznar, que parece el tercero de los Pecos. Es muy raro. ¿Es posible que Aznar haya construido un Aznar tropical? ¿Sabes? Interesante. Un Aznar para la gente más de otros climas y caracteres, ¿no? Un Aznar latino. Un Aznar latino, ¿sabes? Una cosa así. Un Aznarito o un Aznarote. Un Aznar Magán, ¿no? Aznar Magán. Un Daddy Yankee an Aznar. Un Aznar. Bueno, en todo caso, a mí lo que más me llama la atención es que puede ser que sea un Aznar retrasado una hora. Hostia. Pero claro, ¿cabe más retraso en la mente de Aznar? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Otros misterios acechan a la figura de nuestro ministro, que es el responsable directo de la deforestación mundial. Y preguntaréis por qué. Porque la duda es como el pedo. Preguntaros por qué. ¿Por qué? Voy a explicar, amigo mío. Resulta que en Canarias tiene abierta una cantidad de casos de corrupción acojonante. Este hombre mueve más papeles que una tormenta de aire. O sea, esto es acojonante. Ya he empezado a investigar en todos los casos que tiene abiertos. Unos han sido sobreseídos, otros no han prosperado. Él sí que ha prosperado, porque ahora es ministro de Industria. Pero todos los casos, que son un montón, pero es que de verdad que me da miedo. Caso Faicán, caso Teima, caso Chalet, caso Bango, caso Salmón y el Rumboso. Nuestra teoría. Pero no han llegado aquí a la península estos casos. Claro, tío, debe ser el aislamiento, pero una barbaridad, tío. Pero esto es todo del PP de Canarias, porque Él era presidente del PP Canarias, fue presidente de la comunidad, presidente de la ciudad. Vamos, es impresionante. Una cantidad de corrupción ahí. Flipante, pero rollos de, oye, perdona, un empresario que regala un solar para construir y entonces se lo regala para que construyan viviendas para la gente gratis y ellos se lo regalan a una inmobiliaria, ¿sabes?, para construir. Pero transfugismo, o sea, todas las variedades. Igual no han llegado, Fernando, aquí a, porque a lo mejor estos casos pertenecen a la jurisdicción de África, ¿no? Puede ser. Y los están investigando la policía africana. Tiene toda la punta. Me ha salido el travesti. Ya me ha salido el travesti otra vez. Bueno, lo más increíble, ¿no? En este caso, tantos casos de corrupción diferentes. Ya hablábamos el otro día de los nombres. Ya después del caso Bango dijeron, pues caso Salmón y el Rumboso. Que realmente me asombra porque ya parecen nombres de puticlubs. Bango, Teima. Es increíble, ¿no? Pero bueno, él llegó a decir... sobre una polémica de que en Canarias, parece ser que en Canarias, no se sabe por qué extraño misterio, los salarios son menores que en España. Y él, como presidente de Canarias, dijo que eso era por culpa de los trabajadores canarios, que trabajaban menos, peor y no merecían cobrar más. Me acuerdo de este episodio. Estoy de acuerdo. Sí, ¿por qué? No sé, por discrepar. No, es que el plátano te aplatana mucho. Aplatana mucho, ¿no? Te quita las ganas. Bueno, en todo caso, hablando de plátanos, él fue vendedor de fruta, ¿eh? Durante mucho tiempo se dedicó a vender fruta y ahora como ministro de Industria se dedica a vender humo, ¿sabes? Otra categoría. Y ya para cerrar el capítulo sobre este gran ministro, se encontró un mensaje en su móvil que nos hace pensar en que a lo mejor él es una de las personas que puede algún día resucitar a Franco, porque él le mandó un mensaje a María San Gil, una de las personajes del Partido Popular, que lleva una línea política más radical, diciéndole, he leído tu ponenda política y que sepas que estoy muy de acuerdo, arriba España. Arriba España. Arriba con H. Exactamente. Y es verdad, tenía toda la razón, porque arriba está España y un poco más abajo, Canarias. Muy bien. Y hasta aquí, nuestro, muy bien, pues, nuestro ministro de... Pues vamos entonces con la canción, ¿no? Con el tema de Fernando. Tema de Fernando que hoy lo voy a presentar yo. Te voy a usurpar la sección, Fernando. Usúrpame. Traigo un grupo de hip hop, fíjate qué paradoja, que traemos al cómico heavy, pues bueno. Bueno, pero a mí me gusta el hip hop. Sí. Guay, genial. ¿Ah, sí? Sí, es como muy molón, ¿no? Esta mola, ¿no? Es el para andar así raro por la calle, mola. A mí es que siempre he tenido la sensación de que el hip hop no funciona porque si te imaginas a una persona mayor con esa ropa haciendo así, es muy... Tú imagínate a tu abuela disfrazada de rapero haciendo cómete la merienda. Es muy ridículo. Bueno, pero la copla les va bien a las abuelas, ¿no? Eso es verdad. Sí, pero la copla sí, pero quiero decirte que me parece atemporal. No todo el mundo puede ser un fumador de porros adolescente. Eternum. La verdad que el hip hop cuando está bien hecho suena muy bien, mola mucho. Bien hecho. Y está, sí, con está un poquito bien de cebolla picada. Sí, cuando está mejor hecho que la bomba de Boston, ¿no? Suena muy bien. Y este es el caso. Traigo un grupo, son unos chavales de Moaña. María, su cantante, me facilitó el otro día el CD. Me dijo, quiero que lo pongas en el programa. Me facilitó el CD solamente, el CD, ¿no? Sí. Vale. El grupo se llama The Body of Delito. Es un juego de palabras entre español e inglés, o sea que el presidente del gobierno no va a entender el significado del nombre del grupo. Como no entiende otras muchas cosas. Y es el corte 3. Aquí colabora con ellos Manuel Manquiña. ¿Os acordáis, no? De Manuel, sí. Manquiña, el actor del concepto. El concepto, ¿no? Nairbag. Y el vamos concepto a disfrutarlo. Vamos a escuchar el tema. Tú tenías mucha razón. No te hice caso. Apártate ahí, chaval. Y mira cómo se canta. Tú tenías mucha razón, no te hice caso. Vuelve el rap más duro que el pan de 5 días. Voy a dar que hablar como el culo de Shakira. Mira, yo no soy Casillas ni la Carbonero. No hago el paripede porque esté delante el mundo entero. Escupen la mentira solo por dinero. Yo rompo cinturas como camineros. El cordero de Dios hoy es quien nos da la paz. Ayer me jalé a Jesucristo en un kebab. Estilo, con nombre y apellido, me llama Luna porque yo no soy de Ricolo. 4D, through the house, yes, no doubt. Represent for the people who are feeling all down. Tenías mucha razón, no te hice caso. Y hoy he de reconocer el lágrimazo. Se desfasa, me nacen rimas como nacen mentiras en la NASA. Yo tampoco soy de aquí, vengo de otra galaxia. Voy a contarte la verdad, nací un buen día en una estrella lejana. Rapeo hoy porque me da la gana. En cada sílaba que digo es como a 2 semanas. Me brota el ritmo, soy el universo expresándose a sí mismo. ¿Pillas? Mira cómo brilla. Cojo el micro, lo retuerzo y hago maravillas. Who's got the flow? I got the flow. I hope you know. Yeah. Tú lo sabes, estamos conectados como cables. No se ven, pero están cerca, lo sabéis. Y eso es lo que vale. Conexión especial, 2012, ¿vale? Tú tenías mucha razón, no te hice caso. Te pillaste, te pillé. Golpeo como Cassius Clay. Me cago en tu y en tu DJ. Vomito en tu jersey. Soy un alcohólico borracho. Who's the man in the plastic bag? O sea, que te calzo por delante, por detrás. Que me pego todo el bar. No soy el rey del que habla. Soy fresco y libre como el bar de Hellas. Soy el poeta que recito para el recinto de Hellas. Me gusta más ese vestido. ¿Qué? Te lo aflojo si te aprieta. Soy la bomba que te tumba. Places en Colombia, el enjambre que te tumba. Yo bailaré sobre tu rumba. Tú ten camón a la cola. Saluda al cañón de mi pistola. Tenías mucha razón, no te hice caso. Y hoy he de reconocer el lágrimazo. Cuando me dijeron, ven a cantar, ven a cantar, me dieron ganas de decirle, Vete a tomar por el culo tú y esa puta mierda de música para indignados. Pero hay que reconocer que estos del body han puesto. Señor, salvo unos profesionales. Siempre estoy pensando en ella, pensando qué hará. Siempre estoy. Qué bonito, ¿no? Body o de Lito. ¿Eh? Lito. Qué bonito, José. De Fotolito. Bueno, es hijo del bueno. A mí me ha encantado todas esas rimas cachondas. Aquí ir al culo. Todo, referencias sexuales para que tengan a tirón. Y bueno, vamos con la siguiente sección, amigos, de nuestro querido Gerardo Lagüens, con su sección Calles Cortadas. Papá. Los trileros mueven a toda velocidad la pelotita y los vasos para confundir al primo y que ante sus ojos pase lo evidente sin que éste se dé cuenta. La pelotita aquí, el vaso allá y el ojo que se pierde en el movimiento de la mano. Los timadores hablan rápido, de una manera que es absolutamente incoherente y sin embargo da la sensación de encajar en quien la escucha. Luego está cuando el timador además intimida o cuando el juego está evidentemente viciado de cara de la banca. Cuando el jugador comprende que no hay posibilidad de ganar, y entonces el juego del trilero se vuelve aburrido y previsible. Comprende uno que ha sido timado, y que si protesta, lo mejor que le puede pasar es que le partan la cara a los cómplices o los ganchos. Hablo de estafas y trileros a todos vosotros, que vivís en el mismo mundo que yo y compartís sus miserias. Comprendéis que hablo de política. En esta crisis, provocada por una cadena inmensa de estafas, los políticos se han especializado en lanzar mensajes contradictorios, constantemente, para que el público no acabe de tener claro qué es lo que se le viene encima. Me explico. El dato del déficit que se conocía ayer cifraba el del ejercicio 2012 en el 10,6% del PIB. El gobierno dice que es de un 7% si se excluyen las ayudas a la Bankia, a Bankia entre otros. Es como decir que pesa 70 kilos sin contar la tripa cervecera y las tetillas planas. Como decir que te pesa la ropa. Como cuando tu madre dice que es que está hinchada. Dicen además que no han conseguido el objetivo del déficit del 6,3% que pedía Europa, cuando este en realidad ya es una excepción de Bruselas al 3% del reglamento del euro. En Europa dicen que muy bien, que les parece fantástico, pero que peguemos un par de hachazos más al ya exiguo estado de bienestar. En estas, Luis de Windows, ese extraño troll y ministro de Economía, ha publicado una entrevista en The Wall Street Journal en el que admitía que la economía española se contraerá en 2013 entre un 1 y un 1,5%. Es curioso deslizarlo como si fuese una filtración en el que probablemente es el periódico más leído del mundo, mientras que en España se niega en todos los medios que la caída sea tan grande. Al mismo tiempo, el portavoz del PP en el Congreso alababa la nueva competitividad española adquirida gracias a una crisis que la ha dejado arruinada. Y García Margallo hacía todo tipo de genuflexiones para pedir más tiempo para pagar. Y Montoro decía al mismo tiempo que el objetivo de déficit no se estaba relajando de ninguna manera, sobre todo que vosotros no relajaríais el culo. Yo no puedo evitar acordarme del golpe, solo que en ninguno de estos es Robert Redford, y Paul Newman debe estar revolviéndose en su tumba. No, esto no es el golpe. Por si no os habéis dado cuenta de la película, esto es atraco a las 3. Qué bueno, ¿no? Esta sección. Maravilloso, me ha encantado. Qué reflexión más bonita. Atasco a las tres. Ataco a las tres, me ha gustado. Tiene nombre de restaurante mexicano, ¿no? Ataco a las tres. Ataco a las tres es lo que hago yo a las 6 de la mañana, cuando ya no me quedan posibilidades. ¿Eh? Bueno, amigos, pues seguimos con el programica, ¿no? Sí, vamos con nuestro... Mi partido de risa, pues nada, esta sección, que yo creo que esta sección gusta bastante, ¿no, amigos? Pues sí, la verdad sección... es que es el clásico, es la más vieja, ¿no? La más veterana. Sobre todo porque empezó como una sección casual, ¿no? De forma... y se va a convertir en eterna. Porque... Empezó pues tomando un café, ¿no? Y luego creció y al final hicimos Ágora. Bueno, comenzamos la sección corruptos de ayer, hoy y siempre. Corrupción en Miami. Hoy en corruptos de ayer, hoy y siempre, Julián Muñoz. Se me enamora el alma, se me enamora. Bueno, Julián Muñoz, nacido en un pueblo de Ávila que no recuerdo el nombre. Cachuli, se llamaba Cachuli. Estudió cursos sueltos, esto es lo que me ha fascinado, estudió cursos sueltos de Derecho y Medicina. ¿Eh? ¿Cursos sueltos? Sueltos, o sea, yo creo que él quería aprender lo propio para poder defenderse en un juicio. Y para hacerse un vendado de emergencia en la cárcel, si es necesario. Pero, claro, efectivamente, una o coserse el ojete. Su profesión declarada era la de camarero. Esa es la de que declaró. Se declaró camarero. Hombre. El resto era en B. El resto de las profesiones eran en B. Imagínate declararse camarero, ¿no? O sea, como decir, como si fuese avergonzado. Pero es que vaya perfil de currículum, ¿no? En profesión, camarero. Estudios superiores, cursos sueltos de derecho. Camarero declarado. Declarado, total. Bueno, se casó con Maite Zaldívar, fue afiliado al PSOE hasta el año 91, en que Jesús Gil lo ficha para su partido, el GIL, el Grupo Independiente Liberal, que luego con el tiempo se demostró que Gil no era Grupo Independiente Liberal, sino... Claro, le faltaba el pollas, ¿no? La... Las siglas no eran de Grupo Independiente Liberal, sino de Grupo Interesado en Lucrarse, como ya mencionamos, ¿no? Su ascenso fue meteórico. Sabes que en Marbella, bueno, ascendió hasta Tomás Reñones también, que fue concejal. Subió la banda derecha. Del Atleti, además, ¿eh? Del Atleti. No quería perder el moreno que tenía, ¿no? Subió la banda derecha y además el pelo se lo engominó también y todo. Eso por la velocidad de sus avances por banda derecha. Para pertenecer al ayuntamiento de Marbella tienes que llevar el pelo engominado. Si no, no te cogen. Y ser no. asesor. Efectivamente. O camarero. O camarero. Suelto. Suelto. Sí. Camarero suelto. Bueno, hasta el año 2003, en que tras la inhabilitación de Jesús Gil, pues por estar implicado en el caso Saqueo, que ya hablamos la semana pasada, pues se presentó como número uno y ganó las elecciones. Arrasó, Julián Muñoz. Hombre, si te presentas como número uno, ¿y hay quien te va a decir que no? Si es que hay un dos, claro. Claro. Soy el número uno. Ah, pues muy bien. ¿Y qué quiere que yo le diga? Claro, tantos atractivos, ¿no? Ex camarero, pelito engominado, alcalde de Marbella. Por la Pantoja no lo pudo soportar. Pudo resistir, ¿no? Se le enamoró el arma. Fue mucho eso. Claro, y ya sobre todo cuando vio que guardaba el dinero en bolsas de basura, se dio cuenta de la humildad de este hombre. A mí es que ¿no? eso me hace chocho pesicola. Sí, hombre, es que eso es un tema que te declara los orígenes, ¿no? Y eso siempre a una persona como la Pantoja le tiene que, claro. que llamar, ¿no? No, un tío especializado en dinero negro, que lo guarda en bolsas de basura negra. Pues la Pantoja pensó, este me tiene que comer el coño de puta madre, porque todo está aquí súper negro. No, ese razonamiento es absolutamente fuera claro, del tiesto. Está acostumbrado a lo negro. Fuera, no, hay que decir que ya pensó, si este tío tiene dinero en la basura, ¿qué no tendrá en el banco? Era el efecto contrario de los esquimales. Es más, encontraron en su banco raspas de pescado, restos de papel higiénico. Tenía la basura guardada en el banco. Se había equivocado. Fue un error. Fue detenido en 2006, imputado en el caso Malaya, que ha sido la trama más grande. Injustamente. O sea, corrupción en Miami con Malaya habría tenido para 7 temporadas. ¿Eh? Ha sido condenado por cohecho, malversación, prevaricación, concesión de licencias ilegales. Bueno, es el corrupto que más causas abiertas tiene con la justicia. El récord. O sea, así. Si tuviéramos que exportar y presumir de corrupto, pero, Richard, presumiríamos de Julián Muñoz. Llevamos tres programas diciendo de récord. O sea, yo creo que no hay capacidad. Ya. Hay que llamar a alguien del Guinness para que contabilice. Hay uno de récord, por ejemplo, Roca, que fue en millones. Ese en es cantidad. El de récord, ¿no? Claro, pero solo con un caso. Pero el tema es que Julián Muñoz está en mogollón de tramas. Está en todas, por ahí aparece. O sea, que récord en cuanto a tramas, no en cuanto a lo que se lleva. No, incluso dicen que en Hamlet también aparece él en la trama. Él habló con el tío y dijo que había que matarle, sí. De hecho, es un corrupto renacentista, entonces, ¿no? Sí, toca todos los palos. A muchas disciplinas, ¿no? Es lo que se llama la navaja suiza, pero esta más que multiuso es para robar y ya está. Bueno, es característico por su bigote, los pantalones peo, ¿no? Por encima del ombligo. ¿Pantalones peo? Por encima del ombligo. Sacó dinero de la exclusiva para contar su ruptura con Isabel Pantoja cuando ya había estado en la cárcel. Ha sido condenado a 7 años y 10 más de inhabilitación de desempeños públicos. O sea que puede volver al bar, pero no a... ¿Desempeños? Públicos. Bueno, puede volver al bar, perdón. Puede estar en la cocina del bar. Exactamente. ¿Eh? No puede salir a la barra. No se puede acercar al dinero, a las propinas. Hombre, pero que un tío que lo ha empeñado todo lo pongan a desempeñar. Está ya. Bien. Isabel Pantoja ha sido condenada a 2 años, pero no va a pisar la cárcel, no los cumplirá. ¿Eh? Yo la habría condenado a no volver a cantar. Bastante penitencia tiene también la mujer, ¿no? Con aguantar a su hijo. Pero bueno, yo creo que con eso lo habrán dicho. Hombre, las sanciones que el niño no se vaya de casa. ¿El hijo ha sido vinculado al caso Malaya? Sí. Pues es un callo Malaya. Pero yo creo que el hijo le ha salido bueno. Hombre, no, para lo que hay, sí, ¿no? Es un poco sí. Así el chaval, pero le ha salido bueno. La de pelotazos que se ha tomado este con el dinero de cachuli. Ponme un cachuli con cola. Es verdad, como de la unión de una gitana y de un torero puede salir un hijo casi borbónico, ¿no? Sí, sí, bueno, parece. Pero no habéis visto fotos que esclavaba al médico que tenía la señora esta en su época. Sí. Ay, no. Ah, sí, wow, sí, lo hablamos en el programa, sí, lo hablamos. ¿Sí? Sí. Una foto que sale clavado. Bueno. Bueno, pues nada, estamos ahora entrando de lleno, amigos. Sí, aquí termina Julián Muñoz, aquí termina. Entrando de lleno en otra de las grandes secciones de Bipartidos de Risa. Ouija, without you. Ouija, without you. ¿Dónde está nuestro personaje? ¿Dónde está? Hoy vamos a invocar a la figura de Albert Einstein, que se va a instalar en el cuerpo de, bueno, del más relativo de todos los integrantes de la sala, que es Fernando Moraño. Vamos allá. Vale, invoca. Ahí. Hombre, buenas tardes. ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal? Hombre, castellano te veo. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sí? No bien, no. Estupendamente estoy. Estoy fotovoltaico. Ahí me da el sol en los ojos y me sale energía a raudales. Albert, le quiero hacer una pregunta. Le quiero hacer una pregunta relativa, todo muy absoluta. Vamos a ver. Dígame. Albert, ¿el mar o la mar? Pues el mar, en cuanto es una superficie de agua que contiene sal, agua igual a sal, exactamente, igual a resaca o a café con sal para agua. Quiere decir que cualquier persona en un estado ebrio, borracho, puede decir, porque ebrio igual a borracho, que es igual a, pues mira, a lo mejor deberías tomar Antabus o ir a una clínica. Entonces, esto claro, usted no lo entiende. Entonces, tiene usted que entender, pero yo me entiendo, porque yo relativamente más o menos veo por dónde voy. Pero, ¿no estamos haciendo programa? Sigue. Que lo estamos haciendo. Pero esto es la ley de la relatividad. Por ejemplo, ahora no hago el programa. Ahora sí. ¿Entiendes? Antes lo estaba haciendo, no lo sabemos. ¿Por qué? Por la propia relatividad que entraña y desentraña toda la verdad absoluta y la mentira al completo. ¿Por qué, Albert, por qué no se peinaba usted? Pues yo no me peinaba porque yo el fenómeno de la fotoelectricidad lo he llegado a comprender y asimilar en su naturaleza gracias a que yo me levantaba por las mañanas con el pelo de punta y tal, y yo me daba con el peino y me atusaba con un cepillo que tenía grande, que se lo había robado a mi caballo, Lamparón, que era mi caballo. ¿Lamparón se llamaba? Lamparón, el claro, a mí toda la electricidad y todo esto me gusta mucho. Y entonces no me atusaba bien el cabello, y esto es la propia energía que genera unas ondas magnéticas a través de su propio fenómeno, uh-huh, o todo lo contrario, dependiendo de cómo me levantase yo ese día. Era usted mucho de enseñar la lengua también, ¿eh? Yo sí, porque yo lo que he sido siempre es un cachondo. ¿Sí? Un cachondo. Yo me he reído. Yo lo que he aprendido de la ciencia es a despollarme, ¿no? Porque me decían, es igual a m y c al cuadrado. Y todo el mundo, hostia, Einstein. Y yo no tenía puta idea. Yo decía eso y ya, mc, ¿sabes qué quiere decir? mc al cuadrado, mis cojones al cuadrado. ¿Eh? Pero explique un poco esta fórmula, no sea usted tan grosero. Bueno, Albert, yo se lo voy a explicar, Alberto. Pero sí, en plan cachondeo. Pero Einstein también copia chistes, no entiendo. Sí, sí, tiene sí, pinta. Sí, sí. Este es un chiste de Jorge Segura, que es un tío que me encanta, que tiene sí, Madrid Comedy Club. Valle. Madrid Comedy Club. Bueno, y bueno, también he descubierto un montón de cosas súper importantes. Por ejemplo, la sexualidad de la cigüeña es directamente proporcional a la ausencia de leche materna en la infancia de los hispanofranceses. Esto lo puedo demostrar en cualquier momento. Soy así. Soy Pero así. Es energía igual a masa por la velocidad al cuadrado. ¿Usted cómo pudo calibrar la velocidad al cuadrado? Porque la velocidad de la luz ya es rápida, con que al cuadrado... Pues ¿cómo? Yo me levanté de una siesta un día, estaba hablando con Bousset, con un filósofo, y le dije, ¿por qué no hago una tesis doctoral sobre las moléculas del azúcar en la taza del café? Y Bousset me dice, tú lo que eres un cachondo, Einstein, tú lo que eres un cachondo, Einstein. Y digo, pues claro que sí, señor, a mí esto me da igual. A mí lo que me gustan los congresos porque se pica bien y tal. Oh, y te lo pasas de puta. Y yo, bueno, yo fíjese que a mí se me acusa de la bomba nuclear. Bueno, no se le acusa exactamente, lo que pasa que es que usted creó algo que luego ha matado a mucha gente. Ya, pero yo me dejaba llevar por el conocimiento, ¿entiendes? Claro. Porque yo no es que fuese inteligente, es que mi conocimiento me utilizaba, yo era como su medium, ¿entiendes? Sí. ¿Entiendes pero lo que es un medium? Podría, sí, sí, un medium. Tanterum, sí. Pocum, medium. Y el tercium, que es lo que yo veo. Sí. Vamos a ver. ¿Ves qué cachondo? Este es un cachondo también, como yo. Anda que nos llegamos a juntar tú y yo pero en una convención que hicimos en Austria, jo, qué risa. Qué subido. En Praga. Y con Freud, que era un cachondo. Bueno, ay, seguro que si usted se fue con Freud al baño. Yo era más de porros, yo era más de porros. Pero escuche, ya que creó la bomba nuclear, podía haber inventado la bomba de bloquear, por ejemplo. Te va tu pareja a echar la bronca, tiras la bomba, se queda en stand-by, te vas, vuelves tres días. Pero eso es lo que tiene que hacer usted en esos casos de colisión frontal de energías espirituales. Uh-huh. Es decir, es igual a mc al cuadrado. Y si no tengo razón, dímelo. Y entonces ella se queda sin palabras. Yo con eso he callado la boca a mucha gente y todo el mundo ha estado conmigo. Y uy, la velocidad de la luz, por ejemplo. Sí. La velocidad de la luz. ¿Usted cómo cree que yo he adivinado la velocidad de la luz? ¿Cómo? No sé. Pues yo tampoco. Ah, pero, está en relativo. Pero como voy tranquilamente a todas partes, digo, ¿la luz a dónde irá la luz tan rápido? Sí, es verdad. ¿Qué tendrá que hacer con lo maravillosa que es la vida? Parece un coreano, sí, la luz. ¿Eh? Sí, sí. Y luego me decían, pues yo discrepo. Y yo, pues discrepe, me da igual. Yo tampoco creo en mis propias teorías. Yo soy un escéptico. Yo soy escéptico. Muy bien, Albert. Pues vamos a abrir debate. Osvald, ¿tienes? Sí, pues tenemos aquí unas preguntitas que nos han dejado para Albert Einstein en las redes. Y, por ejemplo, tenemos a Joseba Pérez, que nos dice que le gustaría saber si la teoría de la relatividad permite viajar en el tiempo y, si es así, ¿tendremos la posibilidad de viajar al pasado e inventar antes la máquina del tiempo? Pues, hombre, cabe la posibilidad de viajar al pasado, incluso de viajar al presente. Que eso, pruébenlo. ¿Ven? Ya estamos. Impresionante. Completamente gratuito. Si hace un rato estábamos en el pasado. Y ahora estamos en el presente. ¿Qué le parece? ¿Eh? Es verdad. O sea, que dentro de cada uno de nosotros hay una máquina. Increíble. Entonces, la máquina del tiempo la puedes inventar cuando te dé la gana, porque mañana será ayer será mañana. Esto es un cachondeo, esto no tiene sentido. Esto está cogido con pinzas, y lo sabemos todos. Ángel David Jiménez te pregunta también para Einstein si se liga mucho con la ciencia. ¡Buah! Te hincha yo, vamos. Yo, mujeres muy vivarachas. Sobre todo con el cloroformo. El cloroformo. Transformo. Al cuadrado, ¿eh? Al cuadrado. Transformo al cuadrado. Más C al, igual a más C al cuadrado. ¿Qué te parece? Impresionante. Todo el mundo, ¡qué bueno eres! Y yo lo vi a reírme. Tenemos bueno. Un par de preguntitas más de Luis Álvaro. Sí, genial, que genial. Pregunta que si la luz va tan rápido, ¿por qué no atamos a ella unos carros y ahorramos gasolina? Pues es un craso error, porque si usted ata un carro, no ahorra gasolina, porque el carro no lleva gasolina. Ya, pero no lo utilizarías. No lo... Claro. Ah, bueno. Lo que tienes que hacer es con esa gasolina quemar el carro y entonces la velocidad de luz ya te la sopla por delante, bueno, y por detrás. Ahorras caballo y luego lo puedes vender, claro, a McDonald's. Claro, el caballo está muy explotado, que ahora están haciendo comida con él, ¿no? Sí, y sí. Tal. Yo creo que esto muy responde bien. Perfectamente. Que el caballo, yo digo que el caballo, la evolución de las especies, por ejemplo, yo tengo la teoría que el caballo es el hijo de la histeria permanente de una mujer de 75 años mezclada al mismo tiempo con kriptonita macerada con cebolla dejada en la ventana durante 2 días. La verdad que conociéndole sí se entera uno de cómo pudo usted llegar a esas conclusiones. Y esto te lo puedo demostrar. No hace falta. Pues menos mal, porque no lo iba a hacer. La última pregunta de Luis Álvaro. Que está, si no la ha hecho por Twitter, las otras eran de Facebook, que si la electricidad estática es porque va tan rápido que en algún momento tiene que descansar. No, la velocidad exactamente, muy importante. No hay que distinguir, hay que distinguir velocidad estática de velocidad estética. ¿Eh? Claro. Que es cuando hace mucho viento y aprovechas para hacer como que corres y así engañas al cuerpo. No, pero a lo mejor lo que dice la velocidad estática posiblemente tenga asma. Entonces cada X tiempo tiene la, que... La velocidad estática se para porque le salen los cojones. La velocidad luego, estática, por favor. Y luego vuelve y arranca otra vez. O igual es una estatua pequeñita, es una estática a la velocidad. Exactamente. Pero si aquí todo vale, si es que no podríamos estar aquí todo el día y a lo mejor pues todo por culpa de mi prima Aurelia y bueno, ya está. Ahora estará diciendo Luis Álvaro en casa, ¿no? Para esta mierda de chiste vamos a cambiar de sección, sí. A cambiar de sección porque hemos traído un invitado. Ándalo, Albert, joder. Sí, te hemos traído. Yo creo que cuanto más seamos, más nos reiremos. Sí, es que hemos traído a Heisenberg, ni más ni menos, que va a instalarse Heisenberg. En el cuerpo de David César. Sí. Buenas noches. Mira qué rápido ha entrado, ¿eh? Hombre, Heisenberg. Perdonad que hable así, pero estoy en un cuerpo lleno de metal. Claro, no me puedo mover. Debe dar miedo estar allí dentro, ¿no? Einstein, eres un impostor y lo sabes. Oiga, pero... Es una acusación esto. Y lo sabes. Relativo, eso es relativo. Cogiste mucha fama. Cogiste mucha fama con la mierda esa de fórmula, que como has reconocido... Es inventada. Yo hice el principio de incertidumbre, que eso es la polla. ¿Pero dónde vas tú con la incertidumbre, tío? Nunca se puede saber la posición y la velocidad del individuo al mismo tiempo. Pero vamos, o sea, vamos... Oye, principio si yo lo de respeto. Incertidumbre. Y tú tienes más fama que yo, eres el Beckham de la ciencia. Eres un vendedor de camisetas, amigo. Sí. Salía muy bien en la fotito. Pero es verdad que caminamos de lo relativo... Soy un icono pop. Sí, pop star. Caminamos de lo relativo hacia la incertidumbre, ¿no? Esto es camino del caos, ¿no? Heisenberg. Cuidadito, ¿eh? A ver, Heisenberg. Cuidadito. Vamos a ver, vamos a hablar como persona civilizada o como todo lo contrario. Que me desubico, ¿eh? Escucha, Heisenberg. Tú lo que tienes envidia es que tú no te han hecho tazas ni merchandising con tu cara, que a mí me sacan en las camisetas de la chavala y voy con las tetas apretadas ahí. Sacando la lengua como los de los Kiss. Eso, pues yo, claro. Yo soy metal hero. Es un plagiador de mierda. Yo he quedado para que Ismael Serrano me haga una canción, fíjate, principio de incertidumbre. Ismael Serrano, ¿sabéis quién es? Este que no deja dormir a su padre siempre, papá cuéntame otra vez. Y el padre intentando dormir. En fin, es un músico muy apocalíptico, ¿no? El día que se esté destruyendo el mundo, ¿no? Siempre quedarán Serrano. Las cucarachas, ¿no? Con mecheros. Pues nada, Heisenberg, bueno. Que yo no tengo... A ver, yo lo que pasa es que si tú siembras incertidumbre, la gente se caga, tío. Si esto es una cuestión de merchandising, yo digo relatividad, y dicen, hombre, vamos a discutirlo, tal. Y ya la gente se pone a discutir sobre lo relativo, se cansan y te dan la razón. Pero si siembras incertidumbre... Bueno, en cualquier caso se genera un debate, ¿no? Claro. Es importante. Para situar a nuestros oyentes, Heisenberg es un hijo, por así decirlo, entre comillas, de Einstein. Él desarrolló un poco más su teoría y llegó al principio de incertidumbre. ¿Hay alguien que le siga a usted? ¿O usted no ha dejado Estela? Bueno, a Estela hace tiempo que la dejé. ¿Vale? porque no me daba lo que yo quería, a pesar de sus pechos. ¿Pero por qué? Heisenberg, si las mujeres son la flor de la vida, la alegría, bueno, lo más eso, bonito que eso hay. Es relativo, ¿eh? Como diría un homosexual. ¿Qué va a ser relativo? Relativo bueno, vale, es relativo, venga. Claro. Después de Heisenberg y después de mí, solo ha habido mediocridad, eso hay que reconocerlo. Ay, sí, sí, sí. Ha habido muchas. Matemáticos, pues de eso, de suma de quebrados, ¿no? Uy, mínimo como quebrados. Múltiplo, con cosas, lo que duele, cosas básicas. Sí, sí, claro. Sumar quebrados que duele un montón. Además, claro. Últimamente están muriendo muchos matemáticos en ajustes de cuentas. Sí. Bueno, luego está, por supuesto, bueno, el también idolatrado Stephen Hawking, este hombre que bueno, que es como los heavies, ¿no? Que en un concierto cuando le da el sol, pues... Ya, pero es que este... Sí. Sí, claro. Pero yo pensaba que Stephen Hawking le gustaba más el grupo de Papá Levante, ¿no? ¡Qué cachondo! ¿Visto? Un cachondo Heisenberg. Un cachondo, bueno, voy a salir, tío, de este cuerpo, ¿eh? Porque no puedo más, ¿eh? Se ha marchado sin decir, bueno, adiós, ¿eh? Pues que nada, pero si yo con Heisenberg ya le digo, si el problema es el marketing, Yo la relatividad me ha venido, por ejemplo, señor Urdangarín, ¿sí? Que están hablando ustedes de... Dice, señor Urdangarín, ¿usted ha robado a los erarios públicos? Erarios, que me erario encanta. Erario tiene nombre de pueblerino, ¿no? Hombre, pues erario. Erario. Le han robado tanto dinero, tal... Ah, sí, la justicia española que... Bueno, me voy a Qatar para que no tengáis que verme. Y todo el mundo, bueno, venga, qué tío más discreto, ¿no? Y relativamente, pues, ha robado y no ha robado. Depende de la luz, cómo incidiese en el momento sobre la zona del crimen, qué llevaba puesto Urdangarín ese día. Claro. Son tantos factores, ¿no? La masa, a ver la masa si ese día había quedado bien hecha o no. Pues hacer la masa... No queda bien y te sale la pizza a bomba, que te salen huecos y los bordes quedan duros. Sí, sí, es usted. La verdad que tiene usted un discurso muy, muy variable, muy relativo. Es que la cuestión es hablar. Sí. Hablar y pensar. Yo le veo muy sanote, ¿eh? Sí. Ay, sí. Le veo muy sanote. Muy sanote. Fíjate, sí, que yo, el día que me iba a morir, me querían operar para alargar la vida. Y dije, calla, déjate pagar más impuestos. Por culo. Y me morí y hasta el día de hoy, que me habéis traído aquí. Bueno, y agradeceros. ¿Y qué se sentía, qué se sentía usted? ¿De qué país se sentía? ¿De qué nacionalidad? Porque pues yo, mira, tanto, yo, ¿verdad?, he estado en Alemania, he sido judío, no lo voy a negar. He vivido en Estados Unidos porque yo con Hitler no hicimos buenas migas. Él era más de... Más de pisto. Más de pisto, y sí, él era más de pisto. Y a mí siempre me habían gustado los flamenquines. Y nunca podíamos comer juntos. ¿Y dónde vas con ese flamenquín? Y a mí me da igual, yo estoy loco y tal. Soy un loco divertido. Y entonces estuve... Pero yo soy, ante todo, un libre pensador. O sea, que yo pienso lo que me da la gana. ¿Sabes? Claro, es que Hitler era más de gas ciudad y usted de gas natural, ¿no? Yo tuve una empresa de instalación de gas y de electricidad con mi familia. Fíjese usted que esto no lo sabía y se lo voy a dejar... El gas natural le faltó por crear el gas azucarado. Exactamente, a mí me gustaba mucho el gas con azúcar porque la edulcoración del gas es directamente equivalente y proporcional al amor propio de un soldado sin piernas. Ah, bueno, muy bien. Esto sí se lo podemos. Yo encuentro el vínculo perfectamente. O sí. No, ¿eh? ¿Se lo demuestro o no? Bueno, la verdad es que la teoría de la relatividad da para muchas cosas. Da para muchas cosas. Bueno, después pasa todo para darte de baja de Orange también es relativo, ¿no? Si yo no podía ni peinarme, imagínese. Bueno, pues señor, caballero, es un honor haberle tenido aquí. Recuperemos, bueno, a Fernando Moraño, que nosotros nos quedaríamos con usted, pero los tiempos mandan. Bueno, gracias, muchas gracias, ¿eh? Hasta adiós. Luego. Hasta luego, relativamente, quiero decir. Hola, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te has quedado? Joder, pues llevo una de conocimiento dentro del cuerpo que voy a cagar divinamente. Bueno, pues ya llegamos al final de esta pizza, ¿no? De esta pizza primavera, ¿no? Exactamente. Ahora, por favor, llena de mozzarella este programa y hornéanos. Sí. ¿Estáis hablando conmigo? Sí. Ah, es el momento en que des el último calentón. El último calentón. Bueno, sí, voy a intentar ser un poco ácido, reivindicativo y esas cosas, ¿no? Vale. Nos encanta. Pero, no te pases. Pero muy así, con esta voz así, aterciopelada, que me encanta. Leí un artículo en El País de un tal Paul Krugman, que tiene nombre de director de serie B, pero es profesor de economía, ¿vale? En Prince Princeton, de esta gente que es a la que se le hace caso. Ahí murió el... Murió el símbolo. No, Prince. Einstein, murió en Princeton. Ah, pensaba que era Prince. Princeton, ¿no? Princeton. El pueblo de Prince. El caso es que este hombre nos dice que ha habido errores muy gordos que han dado con malinterpretar la crisis, ¿no? Bueno, pues hay errores matemáticos en muchos factores, en muchos aspectos, pero sobre todo habla de un error en un Excel, en una hoja Excel de dos famosos economistas de Harvard. Ahí empezó todo. Carmen Reichardt y Kenneth Bogoff, que tienen nombre de futbolistas retirados, ¿no? El Bogoff este, que divulgaron un artículo hablando sobre el crecimiento en una época de endeudamiento, y básicamente lo que decían es que si la deuda supera el 90% del Producto Interior Bruto, lo que llamamos el PIB, afirman que el crecimiento económico cae en picado. Bueno, esto se lo creyó todo el mundo y eso aquello se empezó a ver el desplome. Empezaron a poner las políticas de austeridad profunda porque si pasabas el 90% esto se iba al carajo. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué este hombre, el Paul Krugman, dice que esto está mal? Porque exigieron ver ese Excel y encontraron que el Excel estaba mal. ¡Los datos estaban mal! Todo el mundo haciendo austeridad, Y resulta que es por una mierda de Excel mal puesto. Y entonces ahí viene mi reflexión. ¿Qué pasa con los datos en este mundo? Vivimos con los datos, los números, que bueno, que el origen estaba en clasificar, el origen estaba en entendernos, ¿no? En relacionarnos socialmente, tú eres uno, yo soy otro, etcétera. Pero al final se han convertido en los dueños del mundo. Está claro que es mucho mejor decir tengo dos pares de huevos que decir tengo varios huevos, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Nos gusta más decir tengo dos pares de huevos que decir algunos huevos, ¿no? Nos parece que tiene como más certidumbre el decir tengo dos, ¿no? Los números están muy bien para esto, pero los números han acabado con nosotros, de verdad. Por ejemplo, hablan de que el paro ha bajado 74.000 personas y esto ha bajado un 3% y esto ha bajado un 5%. Esto ha subido un 12%. Los datos no valen en sí para nada. Los datos nos vuelven locos, los datos no sirven para nada, los datos nos están gobernando. Y yo pienso, ¿qué pasa con estos datos? ¿Quién hace estos datos? Gente que trabaja en hojas Excel, que se tiene que ir a su casa y de pronto el jefe le dice, aquí sale un 0. Y no puede salir 0, porque el 0 canta mucho. Entonces el chaval pone 1.000. Y ese dato luego va a una reunión. Y luego sobre ese dato deciden si te despiden, si no te despiden, si la empresa va bien, si la empresa va mal. Los datos han acabado con nosotros. Esa mierda de dato se imprime negro sobre blanco y nos anda por el culo, amigos. Así que yo que propongo que todos los informáticos del mundo, estos anónimos, estos que van a hackear ordenadores, servidores, que hacen ataques a páginas y ponen mensajitos, que se dediquen a borrar tablas de datos. Todos los datos a tomar por culo, todo que se llene de ceros, todo de espacios en blanco, que no tengamos nuestros datos en Hacienda, que en el recibo de la luna figuren nuestros datos, que Orange no sepa nuestro teléfono. Sí, yo propongo, por favor, que todos los servicios vayan por monedas. Que vuelvan las cabinas telefónicas, que el grifo de casa funcione como el lavadero de los coches. Tú echas una moneda, sale agua. No echas moneda, no sale agua. Que todos los datos confidenciales se vayan. Cero datos nuestros. Volver a empezar. Y la ley de protección de datos ha tomado por culo, por supuesto, nula, sin utilidad. Así que ya no habrá cuentas que cuadrar, ficheros que cruzar, las previsiones no se cumplirán porque no habrá previsiones, los sondeos no existirán, nadie hará reuniones sobre porcentajes futuros y el hombre, por fin, será libre. Y este es mi cierre de hoy. Gracias, amigos. ¡Ah, muy bien! ¡Dios te oiga! Has dado muchos datos acerca en contra de los datos. Sí, exactamente. Soy un datáfono. Bueno, hemos asesinado datos, hemos resucitado muertos, sí, hemos recordado a esos corruptos, hemos hablado de la Pantoja, de las lentejas de mi ex, de todo. Bueno, yo he disfrutado mucho, ¿vale? Es lo que suele decir, ¿no? De los invitados. Sí. Hoy he sido un presentador episódico que se llama, ¿no? O sea, de los que no cobran. Exactamente. ¿No? Bueno, puedes intentar hacerlo también los próximos días como Joseba y como Luis Álvaro por las redes. Y voy a intentarlo. Puedes intentarlo. Voy a intentarlo. Pero venga. Ya te digo, internet son datos. También son datos. Bueno, amigos, pues muchas gracias, David. Muchas gracias. Gracias a todos los que estáis ahí y a los que estáis aquí. Chao. Adiós. Perfecto. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos esos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoro.